Ey, bro, ponte un beatbox ahí, tío, y nos soltamos una letrilla de esa guapa, ¿va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¡Buah! Me encanta el beatbox. Venga, le doy, pa. Niñata, hazte un fotobro que actualiza tu conciencia. Buscas trabajo, apúntame en referencias. La diferencia se consigue con paciencia. Subo el nivel con frecuencia porque nunca me rebajo. Si es que me exijo tanto que no doy abasto. No tengo precio y así es como me las gasto. ¿Quieres que te explique lo que es autorrespeto? Que media España critique y me la sude por completo. No podrás contar lo que sí, men. No podrás joder aquí, men. Sabes que yo tenía por ti, men. Odio lo que pienso, pero no me cambiaría. Si no pensase así, ya no sabría qué hacer. Sé que si muriese más de uno se alegraría, pero vivo cada día para no dar ese placer. El mejor tema de tu disco no supera mi maqueta. He rechazado tetas que no verías ni en sueños. Un amor me llena si es más grande que mi ego. Sé que siempre estaré solo y eso me revienta. No podrás contar lo que sí, me. No podrás joder aquí, me. Sabes que yo tenía por ti, me. Soy un subido aunque amo este dolor. Mi autoestima es un escudo que me sirve de venganza. Un traidor llamado amor jugó con mis esperanzas. Y de la desconfianza surgió la desilusión. He perdido el corazón, solo el cuerpo me obedece. Se encuentra en un rincón oculto de mi habitación. Podría buscarlo pero es que no me apetece. Me conviene poner odio en cada puta canción. Fabrica la basura. Parezco como Candyman. Niñato, quítame del top por ser amigo de bro. Que me suda la polla, prefiero estar en el de él. Gracias a los gallos tú descubriste ser hip hop. Te quiero como un hermano, no confundamos con cariño. A ver, parece un negocio y han intentado comprar. Hago que ellos mismos entiendan que intentarlo ya es de necio. Me tienen que conformar con tan solo escuchar. Soy la puta que buscaban, pero es que no tengo precio. No podrás con el libro. No podrás con el detente. Resiste la señal de esto. Juntos no gusta nada contra la corriente. No hacemos esto para que no se eche flores. No dejes que muera el sol sin que mueran sus rencores. Niños pueden pedir autógrafos o foros. El panorama del rap cambia, pero no cambiamos nosotros. Entre Brock y vosotros no me obligues a que escoja. Si por estar con él soy un gilipollas, lo seré. El odio es falta de imaginación, menuda paradoja. Lo dices tú, llevas un año y yo ya llevo más de 10. Puedo asumir que nunca asumo. Cuento con contarte que jamás te conté un cuento. Puedo presumir de que nunca presumo. Y solo mentiría si te dijese que nunca miento. No honres con tu odio a quien honrarías con tu amor. Acumular amor es suerte y odio es la calamidad. No eres capaz de soltar ni un segundo ese ordenador. Me parece fatal y tu vida es la fatalidad. No podrás con el mundo. No podrás con el detente. Resiste la señal de esto. Juntos no gusta nada contra la corriente. Sé que esto será criticado, porque solo os gusta criticar. Pero ya lo tengo superado. A diferencia tuya, nene, no te puedo superar. Y la vida es una mierda y vela como abocado. Soy un coprófago siempre de ese ritmo acompañado. Me dejo guiar siempre por mi corazón. Y también me conviene poner odio en cada puta canción. No podrás con el Udibro. No podrás con el detente. Resiste la señal de stop. Juntos no gusta nada contra la corriente.